Solo el amor alumbra lo que perdura. La educación especial cubana representa una de las obras más humanas creada desde el triunfo de la Revolución Cubana, inspiración del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y que representa un logro del sistema educacional con vigencia a lo largo y ancho de la isla. En Sierra de Cubitas, la Escuela Especial Pepito Tey es decisiva en la atención diferenciada a niños con una discapacidad intelectual. Mi nombre es Osmel Gil González, director de la Escuela Especial Pepito Tey. Llevo aproximadamente casi 20 años en esta escuela. Todos los días hay que superarse para poder enfrentar la tarea, porque esta educación requiere de una preparación especial, porque bueno, estamos trabajando con niños con discapacidad intelectual, en este caso los tenemos con funcionamiento leve y con funcionamiento moderado, pero requieren una atención especial para poder desarrollar en ellos habilidades cognitivas. Contamos con una matrícula de 45 niños, 7 de ellos que están insertados en centros productivos desarrollando habilidades manuales e intelectuales para después formar parte de la sociedad en la parte productiva, que es la razón de ser del centro en el cual nosotros trabajamos. Bueno, hoy contamos con 28 docentes total, tenemos un subdirector de preparación laboral, tenemos una psicopedagoga, contamos con 3 maestros de talleres que son los encargados desde la parte curricular e ir entrenando a estos niños desde los talleres docentes aquí en el centro, donde van a aprender un oficio para el desarrollo posterior de su vida laboral. Quisiera ser grande, grande, grande ya, pero no te apures, pronto lo será. Mi nombre es Yosman Echavarría Pérez. ¿Qué has aprendido aquí? Hacer educación física, leer, escribir, cómo se trabaja la tierra, a trabajar en la computadora y otras cosas. ¿Te gusta trabajar la tierra? ¿La has trabajado? Sí. Ramón Betancourt Soto. Yo en la escuela hacemos corte, costura, hacemos corazoncitos, si no muñecos, aprendemos a coser. Lilian de la Caridad Delgado González. He aprendido a estudiar, a cuidar los libros. Me gustaría ser enfermera. Porque tienes que crecer, porque tienes que estudiar. Quisiera ser grande, grande, grande ya. Pero no te apures, pronto lo haré. Señor Betancourt Soto. Me gusta la escuela porque aprendo de historia, matemática, aprendo decir la fecha histórica. Aquí me enseñan cómo plantar las plantas, cómo regarlas, cómo pueden vivir. Me enseña sobre la naturaleza, el medio ambiente y todo lo que nos rodea. Que cuando pase una señora le ayude a cruzar la calle. También me ha gustado de esta escuela porque aquí nos han dado cosas, nos dan actividades, nos dan cursos, nos dan regalos. A 56 años de la creación de las escuelas especiales en Cuba, una vez más el humanismo de la Revolución Cubana se consolida en Sierra de Cubitas, en un engranaje perfecto de conocimiento y amor con los que siempre saben querer y que son la esperanza del mundo. Con la asistencia técnica de Andrés Hidalgo Brito, fue un radiodocumental de María del Carmen Castañeda Barón. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla.